Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Termina un año difícil, por cierto, con muchos problemas en el mundo, en la Argentina, con una situación compleja en materia económica y social, con aumento del número de pobres, de indigentes, con dificultades para llegar a fin de mes por parte de muchísimos compatriotas. Pero hoy no nos queremos referir a la enumeración de los problemas, de los dolores de cabeza, de los males que nos aquejan, sino algunas reflexiones que tienen que ver con nuestro deseo de contribuir a mejorar la realidad, no solamente a describirla, a interpretarla, sino a transformarla. Alguna vez hemos dicho, a través de nuestro programa, de nuestros comentarios, que el biógrafo de los pioneros de Rochdale, los iniciadores del movimiento cooperativo moderno contemporáneo, ya por 1844, decía que más allá de las realizaciones de aquellos 28 primeros emprendedores de la cooperativa de consumo originaria de este gran movimiento, más allá de sus logros, de sus éxitos, que fueron muchos y fueron trascendentes, tenían el propósito de cambiar el mundo. Y esta es nuestra aspiración. Y claro, para cambiar el mundo hace falta tener propuestas, tener ideas, tener objetivos, tener voluntad de cambio, voluntad de transformación. Voluntad de transformación que implica, entre otras cosas, construir sociedades en las cuales todos tengan un lugar digno para desarrollar el conjunto de sus potencialidades. Desde nuestro punto de vista, no hay ningún ser humano que se pueda considerar sobrante en este mundo que tiene riqueza para que todos y todas vivan absolutamente bien. Y para eso es necesario predicar y practicar, entre otros valores, el de la solidaridad, el de la ayuda mutua, el del esfuerzo propio, el incorporar en las conductas cotidianas de cada uno de nuestros ciudadanos la responsabilidad, no solamente por lo que uno hace en función del bienestar propio, sino de cada día aportar, aunque sea un granito de arena, para el bienestar del conjunto, para que todos podamos crecer, para que todos podamos disfrutar de la riqueza, de los bienes que nos genera nuestra maravillosa geografía en la República Argentina, que produce alimentos para muchísimos más habitantes que los que tenemos en este territorio, pero que sin embargo muchos compatriotas no pueden consumir la cantidad indispensable de calorías. Es necesario predicar y practicar las formas asociativas y solidarias, de las cuales el cooperativismo y el mutualismo son dos expresiones concretas, pujantes, vigentes, que nos muestran que no solo es necesario, sino que es posible organizar la economía de otro modo. Y también practicar la democracia, que es, como se dijo, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y también es vivir juntos los que somos diferentes, con respeto por las diferencias, por esa diversidad que, en lugar de ser un problema, es motivo de enriquecimiento de la sociedad humana. Y finalmente, también tener en cuenta que gobernar, y este es un mensaje para quienes nos gobiernan, es resolver los problemas de la gente y es generar trabajo. Por eso, junto con el saludo para estas fiestas tradicionales y para el año que se inicia, nuestro compromiso de contribuir a gestar alternativas y propuestas para que en un futuro no muy lejano, la Argentina, los argentinos y las argentinas puedan vivir con absoluta dignidad, con plena inclusión, con trabajo, con techo, con tierra, como dice el Papa Francisco, para que nuestro tránsito por esta existencia permita satisfacer el conjunto de nuestras aspiraciones y necesidades. Este es nuestro compromiso permanente, en particular para el tiempo que se avecina, y este es nuestro saludo para todas y todos nuestros oyentes. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forma. y Liliana Carpenzano. Desde la Gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos, bienvenidos a esta nueva emisión del programa que transita su séptimo año consecutivo. Ya celebramos la semana pasada el programa número 300, de modo que empezamos una nueva centuria. Este es el número 301. Y llegamos a este 31 de diciembre que parecía imposible y lejano, pero acá estamos. Otro tema es cómo llegamos, pero ese es otro cantar. Y vamos a terminar nuestro programa de hoy con una entrevista a Juan Carlos Junio, con quien vamos a meternos en un balance del trabajo intenso, multifacético, realizado en el Centro Cultural de la Cooperación, del cual Juan Carlos es director. Pero también vamos a aprovechar su condición de político para hablar de la Argentina de nuestros días. Y nuestra compañera Ana Grondona le pega un último vistazo a este complejo año 2016 y no podemos asegurar que nos dé una buena perspectiva para el inminente 2017. Así son las cosas. Pero digamos que 69 años acaba de cumplir nuestra querida Teresa Parodi y desde la Gente lo vamos a celebrar como ella se lo merece. Un último encuentro también hasta nuestra vuelta en marzo del espacio de las compañeras de género del Instituto. Escúchelas porque una vez más nos traen información que merece ser conocida. Y la producción de Silvia Porritelli nos hace conocer la experiencia de la Cooperativa Autogestionaria de Servicios Aeroindustriales, COOPESA, que es una empresa recuperada de Costa Rica. Desde la Gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la Gente. Informe especial. El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, ubicado en la ciudad de Alajuela, es la principal terminal de aviones de Costa Rica. Allí, hace más de 50 años, se creó la primera cooperativa de servicios aeroindustriales. La historia de esta empresa se remonta a la década de 1940, cuando una firma de capitales salvadoreños denominada TACA, Transporte Aéreo Centroamericano, instala en tierra costarricense un taller de mantenimiento, reparación y reconversión de aviones. Esta sociedad, vendida luego a la Corporación Estadounidense Servicios Aeronáuticos Latinoamericanos, SALA, así es la sigla, logró un rápido desarrollo tecnológico, pero por diversos motivos a finales de 1962 entró en quiebra. Francisco Rodríguez Castillo, vicepresidente de la Cooperativa Autogestionaria de Servicios Aeroindustriales, COOPESA, nos cuenta esa historia. A inicios de los años 50, el gobierno empieza la construcción de lo que es ahora el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, y SALA hace una negociación con el gobierno y construye dentro de los predios del el Aeropuerto Internacional unos hangares. Pues para la época eran hangares de tecnología de punta para el momento. Albergaba una cantidad grande de aviones porque eran pequeños en aquel momento, ¿verdad? Y SALA empieza a crecer, pero desgraciadamente viene y firma un contrato con Air France por mantenimiento, pero imponen una multa para aquellos aviones que por algún retraso no salgan a fecha que tienen que salir. Y como dicen en mi país, el pez grande se come el pez pequeño, ¿verdad? Aparentemente hay algunas situaciones que producen eso, atrasos en los aviones, y las multas son tan grandes que SALA no puede cubrir esos montos. Y de un día para otro, los dueños toman sus cositas y se van a los Estados Unidos, dejando sin trabajo a 200 personas. El Estado costarricense, en sus diferentes gobiernos, ha demostrado una estrecha relación con el cooperativismo, a través de la implementación de múltiples políticas públicas dirigidas a la promoción y el desarrollo del sector. Esta relación entre Estado y cooperativismo fue la que llevó a la creación de la Cooperativa Autogestionaria de Servicios Aeroindustriales, COOPESA. Cuando los capitales norteamericanos se retiraron de la empresa de servicios para aeronaves, algunos empleados decidieron migrar a Venezuela. Otros cambiaron de actividad, pero un número importante de trabajadores resolvieron quedarse en la compañía para tratar de evitar el cierre definitivo de los talleres. y un grupo de 130 personas se quedan ahí. En ese momento pues empezaba a tomar auge el cooperativismo en Costa Rica y el presidente de la República junto con el ministro de Trabajo, siendo conscientes de que eran personas muy bien capacitadas, deciden darle una ayuda a estas personas mientras se formaba una cooperativa. En ese momento el Estado tenía unos establecimientos que llamaban estancos. Ahí se vendían al pueblo los granos básicos y otros productos. Y el gobierno les daban una especie de cupones a esos 130 personas para que fueran a retirar su comida ahí mientras el negocio empezaba a levantar. Luego se dicta la ley 3219, que es la que habla de la creación de una cooperativa de mantenimiento y reparación conocida como COPES. A lo largo de más de medio siglo de vida, la cooperativa creció y amplió sus servicios convirtiéndose en la estación líder en reparación de aeronaves de América Latina, con reconocimiento a nivel mundial. Actualmente COPESA cuenta con unos 500 asociados y más de 200 colaboradores, como nos cuenta Francisco Rodríguez Castillo, dirigente cooperativista y cotizador de proyectos de COPESA. En este momento somos alrededor de 500 asociados y tenemos alrededor de 200 personas que son temporales. ¿A qué se refiere con temporales? El mantenimiento en aviación sufre picos de trabajo porque es marcado cuando son épocas de verano, tanto en Estados Unidos como en el sur, ninguna aerolínea quiere tener sus aviones detenidos porque un avión detenido es como una mina sin explotar. Entonces ellos programan sus mantenimientos para ciertas épocas porque tienen sus aviones todos volando. Entonces cuando eso se da, tenemos un alto volumen de trabajo. Entonces eso nos obliga a tener trabajadores temporales que nos obliguen a cumplir con los pactados con los clientes para eso, porque se nos juntan muchos servicios simultáneos. En los hangares de COPESA, los técnicos calificados realizan mantenimiento de fuselajes, reparaciones estructurales y modificaciones, revisión de controles y componentes de vuelo, mejoras y modificaciones de aviónica, entre tantos otros trabajos especializados. Todos los servicios de COPESA cumplen con las normas internacionales de calidad, seguridad, eficiencia y en armonía con el ambiente. A fin de aprovechar los recursos existentes y contrarrestar la disminución en la demanda de los servicios en las temporadas bajas, la cooperativa costarricense está desplegando diferentes estrategias de mercado y sumando nuevas prestaciones. Nuestras únicas épocas en que nuestra producción baja se marca entre los meses de julio y agosto, que es la época de verano en Estados Unidos. Entonces todas las aerolíneas quieren tener sus aviones volando y esas dos fechas se nos baja la producción. Entonces pues hemos empezado a buscar otros nichos de mercado que no sean tan impactados como eso, como son los lessors. ¿Qué son lessors? Pues son gentes, grandes empresas que se dedican a comprar aviones y alquilar, porque ahora la gran mayoría de aerolíneas no compran sus aviones, sino que los rentan. Entonces cuando se vence ese contrato entre ese lessor y la aerolínea, ellos se lo devuelven. Entonces el lessor no le interesa tener el avión volando en ese momento, sobre todo si no tiene un cliente, entonces lo puede programar para esas fechas. También lo que son aviones que se dedican a transporte de carga, para ellos la carga sigue siendo igual, entonces pues también estamos ingresando a esos nuevos nichos. Conscientes de lo que significa ser parte de una organización solidaria autogestionada, COPESA trabaja permanentemente en los conceptos de pertenencia e identidad cooperativa, promoviendo la eficiencia, la equidad, la capacitación y la educación, el compromiso, la ayuda mutua y la participación. Así lo explica el dirigente cooperativista Francisco Rodríguez Castillo. No es fácil, porque hay una línea muy delgada entre ser asociado y ser trabajador. La persona tiene que entender cuándo ejerce su posición como asociado y cuándo tiene que cumplir como trabajador, porque como asociado tiene que velar por el buen desempeño de la cooperativa, pero para que eso se dé tiene que hacer una excelente labor como trabajador. Entonces es una línea muy delgada, porque es muy normal que de vez en cuando vos veas un grupo de técnicos por allá que en vez de estar cumpliendo su labor en el campo, están tratando de administrar la cooperativa. En el 2016, Copesa se propone llevar adelante un proyecto muy ambicioso. Se trata de la construcción de nuevos hangares de mantenimiento, una obra muy importante para el crecimiento de la terminal aérea Juan Santamaría. Estos nuevos talleres contarán con capacidad para atender hasta 6 aeronaves en simultáneo y los aviones tendrán libertad de movimiento, aunque haya otras naves estacionadas. Además, se construirán oficinas y otras instalaciones auxiliares para el adecuado funcionamiento de la nueva infraestructura. A partir de enero se empieza la construcción de unos nuevos hangares y esos hangares van a ser construidos entre el gobierno y Copesa. De hecho, va a quedar unas partes en terrenos del Estado y otras partes en terrenos de Copesa. Siempre hay un vínculo ahí estrecho entre nuestra cooperativa y el Estado y gracias a eso vamos a poder hacer nuevas instalaciones que se empiezan ahora. Esta iniciativa muestra nuevamente la importancia del acompañamiento del Estado al sector cooperativo, tanto con ayuda financiera, marcos jurídicos acordes como a través de la implementación de políticas públicas de promoción y desarrollo. Las alianzas estratégicas entre Estado y cooperativas no solo benefician a las empresas de la economía solidaria, sino que contribuyen a generar condiciones de vida mejores para la sociedad en su conjunto. Para saber más sobre la experiencia de la Cooperativa Autogestionaria de Servicios Aeroindustriales, COOPESA, puede ingresar a la página electrónica www.coopesa.com o bien contactarse al correo electrónico marketing@coopesa.com. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. En verano, en el Centro Cultural de la Cooperación, arranca una serie de festivales. Uno es el sexto Festival del Amor, que se realizará del 10 al 18 de febrero. El festival estará integrado por un total de 4 obras especialmente seleccionadas para el ciclo, junto con una charla introductoria de los artistas participantes. Un encuentro donde los autores y directores de las obras nos contarán cómo los inspiró el amor en la creación de cada uno de los hechos artísticos. Otro será el tercer Festival Humoris Causa y, como su nombre lo indica, se trata de un festival dedicado al humor. Cada una de las obras seleccionadas busca rendir cuenta de los distintos tipos de humor presentes en la actual escena de Buenos Aires. Habrá charlas-debates con los artistas destinadas a reflexionar sobre el humor, sus prácticas, problemáticas y especificidades. Durante febrero se llevará a cabo también el octavo ciclo de teatro de títeres y objetos, que ya se transformó en una tradición y un espacio ganado para mostrar la producción más reciente de espectáculos de títeres para el público adulto. Se presentarán obras multipremiadas en varios rubros de los premios Javier Villafañe, Teatros del Mundo y Atina. Por último, y también en febrero, se realizará el cuarto Festival Novísima Dramaturgia Argentina. Un importante grupo de autores viene desarrollando nuevas formas de hacer y de entender el teatro. Son los dramaturgos menores de 35 años. Novísima Dramaturgia Argentina es un espacio que busca realizar su aporte al teatro del futuro. Todas estas actividades, claro, se desarrollarán en el verano de 2017 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Para mayor información, consultar la página. Esto es www.centrocultural.coop. ¿Pesca en el río el finde? No, mejor vamos a la laguna. ¿Y la nafta? Es mucho más lejos. Todo bien, tengo puntos Credit Coop. Y claro, ahora con tus puntos Credit Coop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcoop.coop. Banco Credit Coop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credit Coop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar stock. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.creditcoop.coop. Desde la gente. Historias de vida. Ayer precisamente cumplió 69 años esta mujer, cantante, autora de muchos temas. Mi nombre es Teresa Adelina Sellarés. Me conocen por Teresa Parodi. porque es el nombre que elegí para cantar. Y no es poco elegir un nombre para cantar. Cuando elegí ese nombre, tal vez elegí como quiero que me recuerden. Claro que no es poca cosa elegir el nombre, la identidad de uno. Hay datos nuestros que nos exceden. El día del nacimiento es uno. En el caso de Teresa Adelina Celiarés, es el 30 de diciembre de 1947. Otro es el territorio. En el caso de Teresa Parodi, es Corrientes. El aire huele a naranjos, a orillas del cielo se muere la tarde. Los pescadores regresan, cantando están los chajaces. Rojo el verano despunta con brillos de oro por los arenales. Uno tiene tendencia en estos casos de llenar de datos a los oyentes sobre el músico del cual estamos hablando. Pero en lugar de hacer una larga lista de sus temas o contar datos de cuando grabó y con quién, nos pareció mucho más atractivo recuperar este recuerdo. Todos sabemos que Teresa Parodi fue maestra. Así contó esta etapa al programa de Canal Encuentro Somos Memoria. Me empecé a dar cuenta que necesitaba ser maestra en un lugar donde verdaderamente hiciera falta el maestro. Me fui a Misiones. Yo creí que me fui a enseñar. Me fui a aprender. Eso fue lo primero que aprendí. Me lo enseñaron los chicos. Me lo enseñó la gente, el lugar. Y fue hermoso ese aprendizaje. Me cambió la vida. El primer día que llegué, cuando entramos a la piecita de la escuela, donde íbamos a vivir, no había nada. Era una pieza de 4 metros por 4 de madera. Como son las casas de Misiones, están sobre pilares. No tenía nada. Así que esa noche primera dormimos arriba de unos papeles de diario. Era en El Dorado, pero en el kilómetro 28, que está adentro, pero en la picada suiza del kilómetro 28. O sea, en el monte, arriba, en una picada. Y la escuelita quedaba como en el medio. Teníamos dos aulas y la piecita para los maestros, que nunca nadie habitó. Y nos sentamos ahí los dos. Y yo, se me cayó un poco el mundo encima, ¿no? Bueno, esa noche yo pensé, podría hacerlo. Pero a la mañana, cuando salió el sol, y empezaron a llegar los vecinos haciendo palmitas, así, porque claro, el chofer ya contó, llegaron los maestros, ya se enteró todo la picada. Uno traía un colchón de chala, otro traía un cáter de dos plazas, otro traía un calentador primo, otro traía una pavita, uno un pan casero, así eran, y venían, eran como los Reyes Magos, ¿no?, que venían. Y me di cuenta que eso nomás ya era suficiente motivo para que me quiera quedar. Y el lunes llegaron los chicos y a mí me tocó segundo y cuarto grado, y porque entraban los que entraban y el maestro tenía que enseñar. La mitad hablaba en guaraní y la otra mitad en alemán, y yo castellano. Y yo me senté ahí de vuelta, dije, me quiero ir con mi mamá, ¿no? Porque qué sé yo, ¿qué estoy haciendo acá? No sé. ¿O cómo empiezo esto? No sabía. Bueno, el amor es el vehículo único y maravilloso. Me empecé a acercar a ellos, se sentía a mi alrededor. Empecé jugando, me las ingenié, no sé. Y de golpe me encontré enseñándoles a los niños estos pequeños que apenas balbuceaban la lectura. De golpe, a fin de año, de ese año increíble que fue lleno de amor y de cosas lindas, y también fuertes en otros planos, de dolores y otras cosas. Esos niños que empezaron así, cerquita, muchas veces en mi regazo, leían en voz alta, leían así, y yo se me agrandaba el corazón. Caprichosamente hay que elegir un tema de Teresa Parodi para cerrar este bloque y festejar este cumpleaños número 69. Elegimos El Otro País, en esta versión en la que es acompañada por Pedro Aznar. He visto el otro país, descalzo en el arenal,

vaya médicos, producientes, estará preguntándose mientras lee las primeras líneas de esta nota, comienza diciendo el artículo. La risa es salud. Entonces estire la mueca, ya que conocerá un poco más sobre las rutinas de aquellas personas que hacen sonreír a la gente en contextos donde las risas no abundan. Los payamédicos son los payasos del hospital, personas que decidieron formarse con la misión altruista de mejorar la calidad emocional de los pacientes. En su vocabulario son producientes, o sea, sujetos activos en el intercambio que pueden decidir si tienen ganas de estar con el payaso. Interesantísima nota sobre los payamédicos del Álvarez, el hospital que lleva este nombre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. Bueno, yo estoy frente a un libro, y es, viene época de vacaciones, época de donde uno se encuentra con los libros postergados que va acumulando para ese momento, y tengo en mis manos desde la colección Desde la Gente, ediciones del Instituto, en coproducción con la Universidad Nacional de Quilmes y de la colección Argentina Debate, el libro La Lengua Conjurada, que es una entrevista a Horacio González hecha por Alberto Catena. Es un libro muy interesante, y voy a una partecita que se llama Mosquitos y corrupción, y dice así: el tema de la lucha contra la corrupción dentro de los partidos populares es un desafío, sin duda es un tema, esto lo dice Horacio González, sin duda es un tema que concierne a los partidos populares, incluyendo al propio kirchnerismo. Es un tema profundo y digno de analizarse a fondo, porque la derecha lo toma solo como un problema sincrónico que ocurre en este momento y que tendría como protagonista a los partidos populares. Y se trata en realidad de un problema diacrónico, porque siempre la política se desarrolló bajo ese manto de sospecha, con base en la incerteza acerca de dónde vienen sus fondos, sus sustentos, sus peculios. Eso lo definió ya muy bien Maquiavelo, y en ese sentido me parece que los partidos populares tienen que tomar de un modo más decidido el tema de lo que la derecha llama corrupción, pero sin despojarlo de lo que llamé la cuestión diacrónica, o sea, de la inserción histórica de nuestros países como naciones dependientes, colonizadas, sometidas a las diversas formas de la idea del imperio desarrollado a lo largo de la historia. Y en esta cruzada emancipadora, la pregunta de cómo se financian los partidos y cómo se renueva el Estado debe ser esencial. Es para leerlo en las vacaciones y releerlo varias veces para saber qué significa sincrónico y diacrónico. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Una nueva vuelta. Seguimos con Desde la Gente, estamos con Ana Grondona en la columna de Anita para, bueno, para hablar un poco de lo que nos pasa siempre. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, ¿qué tal a todos nuestros oyentes? ¿Cómo pasaste la Navidad? Muy bien, un festejo tranquilo, como viene este año, sin mucha algarabía. No hubo para tirar cañitas, ¿no? No, no pasó nada de eso, en mi barrio por lo menos nada. No, bastante modesto, pero bueno, acá preparándonos para despedir el año. Un año que no se va, ¿no? Que ya pensamos que se estaba yendo, y en esta última semana nos cambiaron el ministro de Economía, una reestructuración además de ese ministerio, apareció este nuevo personaje que iremos conociendo, Duhovne, a lo largo de los días. Tiene que volver de vacaciones primero, pero cuando vuelva de vacaciones veremos de qué se trata, aunque ya tenemos muchas sospechas. También este triple veto de leyes que se mandó Macri desde las vacaciones, o sea que hasta el final del 2016 es un año difícil, ¿no? Complicado. Sangrando, ¿no? Yo el otro día hice una, discúlpame que te interrumpa, pero hice una, con todo lo que pasó en la semana, hice así como me imaginaba, ¿no? Una secuencia donde Cristina en el Calafate descansando, Kicillof renuncia intespectivamente, ponen un panelista de 6, 7 y 8, que no está, que está de vacaciones. Hay una pueblada en el barrio de Flores donde piden la cabeza de Berni y a Scioli se le inunda pergamino. y manda a reprimir. ¿Qué hubiera pasado? No, tal cual. Excelente. Me imaginé, digo, caramba, no. Si eso hubiera ocurrido. Tremendo. Pero bueno, este 2016 es así, se está yendo, por suerte, que no vuelva más. Y yo pensaba alguna de las postales, ¿no?, de este año, más allá de las de la Argentina, que ya tuvimos bastante. Pero en el mundo, arrancamos este año con, la por ejemplo, la crisis de España, la crisis política que no podían armar gobierno. El Brexit fue este año, que parece que fue hace 3 millones de años, pero no fue este año. El golpe contra Dilma en Brasil fue este año, toda esa escena siniestra del Congreso diciendo desde los epítetos más racistas y más antifeministas y misóginos que nos podemos acordar. Eso fue este año, o sea que fue un año difícil para no solamente para Argentina, sino también para la región. Y también estuvo Trump, como si esto fuera poco a nivel mundial. Así que un año que nos ha dado muchísimo material para pensar, para desesperarnos, etcétera. Y lo que me quedaba a mí rebotando en la cabeza como una palabra que este año no dijimos mucho, que quizás habíamos dicho demasiado en años anteriores y sobre la que es interesante volver y reflexionar, que es la palabra irreversible, que era una palabra que dijimos mucho en 2014 y en 2015. Y me parece que 2016 fue una cachetada de que irreversible en la vida hay muy pocas cosas, ¿no? Me refiero a esta impresión que muchos teníamos respecto de los distintos procesos en la región, en América Latina, distintos avances en términos de derecho, en términos de conquistas sociales, etcétera, y la sensación de que era realmente muy complicado, muy difícil volver atrás con esos avances. En algunos casos fue cierto, digamos, ni el proceso de Brasil y mucho más claramente el proceso en la Argentina está siendo complicado en esos términos, pero me parece que la palabra irreversible hay que ponerla entre comillas, entre paréntesis, y repensar aquello que también había dicho Heller en otro momento, me parece que muy atinadamente, que a pesar de todo lo que nos resulta admirable de esas construcciones en términos de seguridad social, de derechos, derecho a la identidad, etcétera, a pesar de que lo hayamos visto como algo sólido, que había costado tanto esfuerzo, destruir es mucho más sencillo y veloz que construir, ¿no? Y me parece que eso es otra lección que nos deja este año. Y eso sería como la negativa, ¿no? Y ya me imagino a nuestros oyentes que tienen ganas de brindar un poco. Entonces ahora viene el saldo un poco más positivo. Me parece que también jugar y poner en cuestión esta imagen de lo irreversible, esta caracterización de ciertas cosas como irreversibles, abre el futuro. Y me parece que eso es lo que tenemos que pensar hoy cuando levantamos la copa. El futuro existe. Existió para nuestros procesos progresistas que implicaban avances en derechos. El futuro no fue tan, que es nuestro presente, no fue tan luminoso. Pero tenemos que saber que hay futuro y que ese futuro está. Y yo, escuchando por estas horas todo lo que ocurre y ocurrió en Jujuy, que fue una de las notas más negativas, más oscuras de este año, indudablemente, pero que también dejó todas esas repercusiones en los foros internacionales, para esos procesos tan oscuros también hay un futuro, y yo estoy segura que ese futuro va a traer mucha luz. Entonces, un poco la nota pesimista es que lo irreversible a veces se nos que confiamos en eso y se nos vuelve en contra. Pero lo positivo, por otro lado, es que eso quiere decir que el futuro siempre está abierto y que no tenemos que perder ni la esperanza, ni el deseo, ni la pasión, ni el interés en la política como una herramienta de transformación, porque del mañana nos tenemos que ocupar también nosotros. Así que a levantar la copa y a esperar el 2017 con el corazón esperanzado, por así decirlo. Bueno, muchas gracias. Sí, es además así y sí. Tenemos que, es así, está todo por ganar otra vez. Y bueno, lo bueno es eso, que está todo por ganar. Bueno, muchas gracias, Ana. Nada, que pases unas muy buenas fiestas y felices vacaciones. Y nos vemos en marzo nuevamente, porque este es el último programa del año. Felices vacaciones a todos y bueno, que el 2017 nos depare cosas más auspiciosas. Que así sea. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. A lo largo de esta semana fueron varios los que nos preguntaron cómo hacían para volver a escuchar la entrevista que el programa pasado le realizamos a Ana María Bobo. La manera es muy simple. Hay que ingresar al sitio www.imfc, de Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Decía entonces www.imfc.coop. Una vez allí adentro, cliquear en el banner desde la gente. Allí aparece el menú de todos los programas de este año. Para escuchar el de la semana pasada, basta con hacer clic en el día sábado 24 de diciembre. ¿Pesca en el río el finde? No, mejor vamos a la laguna. ¿Y la nafta? Es mucho más lejos. Todo bien, tengo puntos Credit Cop. Claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credit Cop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar stock. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.creditcop.coop. Desde la gente. Cooperativas. Como recién mencionaba Ana, el fin de año vino con el regalito del presidente Macri del veto a tres leyes muy importantes. Una de esas leyes era la que declaraba de utilidad pública y sujeta a expropiación de las instalaciones del edificio del Hotel Bauen y su entrega en comodato a la cooperativa de trabajo que lo gestiona y en forma más que eficiente desde el año 2003. María Eva Lozada es la actual presidenta de la cooperativa del Bauen. Es como dijo Pineda en su momento, que por unos pocos trabajadores va a quedar a mano de unos pocos trabajadores semejante hotel. Nosotros estamos pidiendo esto, dijimos en todo momento que esto es un patrimonio nacional, que cuidamos estos pocos trabajadores, al contrario, estaban luchando por el patrimonio nacional, que esto se hizo en su momento para la época militar y que no nunca fue pago nada, está como propiedad horizontal, ni siquiera como hotel. Este hotel estaba en 5 estrellas y que lo puso como hotel y no ni siquiera está como hotel, está como un edificio. ¿Qué sabe él del trabajo? ¿Qué sabe él de la parte laburante realmente? ¿Qué se pone en el lugar? ¿Qué sabe ahora que nosotros vamos a brindar por qué? Por una que no tengamos fuente de trabajo. ¿Qué le interesa a él si nosotros venimos a las 4 de la mañana, tomamos un colectivo parado, con frío, con lluvia, en el barro, dejando la comida para nuestros hijos? No sabe nada, no sabe lo que es el verdadero laburante. No se va a poner nunca a pensar en los verdaderos trabajadores realmente, porque no, lo que hablan, él habla como un gran empresario, no habla como realmente que se pongan en el lado de la parte social de los trabajadores y la parte, no solamente por nosotros, que vetó la ley, vetó otras leyes que también eran muy importantes. Y sí, como dice María Eva Lozada, Macri difícilmente sepa cuáles son los sacrificios de los laburantes y la única vez que se subió a un colectivo era uno de utilería y al que llegó en helicóptero. Pero volviendo al veto de la ley presentada por Carlos Heller en 2015 y sancionada por amplia mayoría en las dos cámaras, en una carta abierta de los trabajadores del Bauen se señala que Macri sostiene en su veto que una cesión del hotel no se traduciría en un beneficio para la comunidad y que la expropiación implicaría un gasto para el Estado. De la deuda que los antiguos dueños tienen con el Estado no dice absolutamente nada. Pero además, agregamos nosotros, la ley sancionada por el Congreso decía que la entrega es en comodato para resguardar los puestos de trabajo, o sea que si no cumplen lo deben reintegrar al Estado. Y establecía como condición la continuidad y la ampliación de las actividades culturales, artísticas, sociales y educativas. Pero además, la ley exigía que el hotel debía servir para el turismo social y derivaciones médicas de jubilados y pensionados de todo el país que requieran traslado a la capital. Federico Tonarelli es vicepresidente de la cooperativa del Bauen. Nosotros no pretendíamos la expropiación de manera caprichosa, sino que era el cierre de manera política de un gran conflicto jurídico que tenía por un lado el riesgo de los puestos de trabajo y por otro la rifa del patrimonio nacional. Nosotros hemos puesto sobre la luz y sobre el tapete la deuda millonaria que el viejo Grupo Bauen tenía con el Estado Nacional. Entonces, no solo defendíamos a la cooperativa y a nuestros puestos de trabajo, sino entendemos que defendíamos también el patrimonio público, el patrimonio de todos. Así que nos hace sentir seguros por la tranquilidad que ganamos para con nosotros y orgullosos por haber realizado esta tarea. Es evidente que el veto de Macri es ideológico. No se pueden permitir que el Bauen se consolide como símbolo y ejemplo exitoso de empresa recuperada y gestionada por sus trabajadores en pleno centro porteño. Para ellos, como buenos liberales que son, eso es una de las mayores ofensas que pueden existir. Desde la gente. Desde la gente. Visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente. Visión de género. Visión de género. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Visión de Géneros por AM770 Radio Cooperativa. Como siempre, en Desde la Gente, nuestra última emisión, la última emisión de Desde la Gente, la última emisión de nuestra columna. Nos vamos a reencontrar en marzo, pero hoy estamos aquí y hemos elegido para tratar en nuestra última emisión de Visión de Géneros en la modificación sobre cupo femenino en la ley 20.337 de cooperativas y mutuales. Pero para desentrañar el tema, para profundizarlo, que estamos en comunicación con Gisela Wild. Ella es la presidenta del Comité de Equidad de Género de Cooperar. Gisela, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a vos y a toda la audiencia. Bueno, Gisela, esta temática que no ha salido mucho en los medios, no ha sido muy visibilizada, pero a nosotros nos interesa conocer un poco más de qué se trata esta modificación sobre cupo femenino en la ley de cooperativas. Contanos un poquitito, entiendo que tiene media sanción. Sí, esto es un proyecto que ya es el segundo año que lo presenta la legisladora Soledad Carrizo, que es diputada nacional por Córdoba. El año pasado perdió estado parlamentario, este año lo volvió a presentar y bueno, se trabajó, digamos, ella a través de las comisiones, de la legislatura, de la Cámara de Diputados, se trabajó durante todo el año. Ella fue tratando de incorporar, digamos, las visiones, las objeciones y sugerencias, digamos, que le han ido acercando distintos actores del movimiento cooperativo. Y bueno, ahora hace un mes más o menos salió en una sesión de esas que se aprueban muchos proyectos, ya salió la media sanción y bueno, ahora ya se giró a senadores, bueno, esperando el año que viene todo el circuito, digamos, legislativo. Bien, hablemos entonces. Cuando hablamos de cupo, ¿qué es lo que se presenta en esta ley? Mira, en el proyecto este que con media sanción implica un 30% para los cargos de toma de decisión, digamos, de los consejos de administración, ¿no? Uh-huh. Y aparte hace toda una dicta, digamos, un ordenamiento en cómo se tienen que conformar las listas, que son un varón y una mujer, un varón y una mujer. La alternancia. Alternados, tal cual. Y después, bueno, hace también algunas otras modificaciones con el tema de las suplencias, cómo se cubren las vacantes, etcétera. Y deja excluido, digamos, de esta normativa lo que son las cooperativas de segundo y tercer grado, o sea, lo que son las federaciones y las confederaciones y las cooperativas que son compuestas por personas jurídicas, digamos, entidades, ¿no? ¿Ellas no tienen la obligación de tener este cupo mínimo del 30%? No tienen esa obligación, pero sí tienen que tener una comisión de género, un comité de género o alguna medida, digamos, con respecto a la promoción de la participación de la mujer en el sector. Así quedó estipulado, compuesto, digamos, el proyecto. Uh-huh. Ahora, miremos el escenario. ¿Se ha podido cuantificar o existe el dato estadístico en qué porcentaje la mujer tiene participación en la conformación de esos consejos, de todas estas cooperativas? Mira, nosotros los datos que manejamos son viejos, son del 2006. En este momento estamos haciendo impulsando también desde algunas federaciones que están en cooperar una investigación, una actualización de estos datos, pero son datos privados, digamos, que hemos hecho, han hecho otras compañeras hace 10 años, y más o menos rondan en un 20%, pero con mucha, siendo muy, muy optimista, muy generosa, muy optimista, claro. Y como te decía, dejando afuera algunos sectores, porque es algo que hizo la Confederación hace más o menos 10 años, tomando algunos sectores que eran más que nada de servicios públicos. Uh-huh. Entonces, bueno, queda ahí afuera también todo lo que es las cooperativas agrícolas, que bueno, es mucho más limitada la participación de la mujer también. Pero claro, en general están en un 20%. Y aparte, más allá de que es solamente eso, la participación, el tema es los lugares, porque también son, digamos, estereotipados. O sea, son en general en la parte de educación, secretarías, algunas suplencias, o sea, muy pocas presidentas, tesoreras, y bueno, los puestos donde, digamos, son más determinantes claro, a la hora de definir de toma de decisiones, de justo, ¿no? Claro. Uh-huh. Y esto, la verdad que suena un poco inadmisible, ¿no? Que en las cooperativas, que en general constituyen entidades ligadas por una lógica solidaria, de ayuda mutua, ¿no? Donde la igualdad es una de las premisas. Sin embargo, la participación de la mujer va casi en consonancia con otras instituciones o con otros organismos, ¿no? Claro, se repite. Ahí se produce una especie de contradicción, ¿no? O paradoja. Digamos que, a ver, este proyecto, como cualquier otro proyecto que implique meterse, digamos, con la vía democrática de las cooperativas, ¿no?, con el movimiento, por ahí genera muchísimo rechazo al interior del movimiento. No hay un consenso en apoyar este tipo de proyectos, más allá de lo que recomienden los órganos de consulta o de asesoramiento, como sería en nuestro caso el comité, que sí entiende que tiene que haber alguna medida de acción positiva, sea cupo, sea proporcionalidad, sea, bueno, la que sea que el sector le siente de mejor y sea aplicable, digamos, a la vida diaria, ¿no?, de las cooperativas. Pero este rechazo por el que se produce muchas veces es fundamentado en esta cuestión de que no hay discriminación en las cooperativas y que están los principios de igualdad, equidad, y que entonces no debería por qué el Estado o los diputados meterse, digamos, a legislar con esto, cuando, bueno, una cosa son los principios, los valores y las reglas y reglamentaciones no acompañan, digamos, a que se cumplimenten en profundidad, ¿no es cierto? De todas maneras, no lo podemos excluir del contexto cultural, claro, social, histórico, claro, que están atravesadas. No, seguro, no se puede disociar. Y en cuanto a las nuevas generaciones que van tomando el control en los distintos consejos, ¿las nuevas generaciones no vienen un poco más permeables a mejorar la presencia de la mujer? Sí, yo creo que sí, que por eso yo lo que planteo siempre es que estoy de acuerdo con las medidas de acción positiva, creo que es la forma más rápida, digamos, y más eficaz de modificar estos parámetros, estas estadísticas tan tristes que tenemos, uh-huh. Pero que tienen que ir acompañadas de un montón de otras cuestiones, donde yo creo que el sector cooperativo, las cooperativas, al estar arraigadas en el territorio, toda la capilaridad, digamos, que tiene el movimiento cooperativo argentino, de todos los sectores, ¿no?, servicios públicos, trabajo, crédito, bueno, sin extenderme en eso, tiene una gran oportunidad de generar esta incidencia en sus pequeñas localidades, en sus pueblos, con otras cuestiones que terminan teniendo incidencia en esta, claro, cuestión de la participación. Estamos hablando con Gisela Wild, que es la presidenta del Comité de Equidad de Género de Cooperar, quien participó de la provisión en comisión de esta ley, que ya tiene media sanción, para modificar la ley 20.337 de cooperativas sobre el cupo femenino, asegurando un 30% como mínimo de participación femenina. Para terminar, Gisela, esto pasa a senadores, ¿verdad? Esto pasa a senadores, y la verdad que también para ser, digamos, justo con la realidad, hoy en día hay algunas confederaciones que se han manifestado abiertamente en contra de esto, y hay otras confederaciones, como a la que nosotras pertenecemos como comité, que están estudiando los pasos a seguir, porque La realidad es que el proyecto, como ha quedado, hay muchas cooperativas de base o federaciones que manifiestan que es difícil la aplicación. Y bueno, hoy en día se va a dar toda una discusión y bueno, se va a analizar, digamos, qué postura tomar frente a la continuidad o no de bueno, a lo que sigue, ¿no? Al trámite parlamentario que sigue. De todas maneras, nosotros consideramos desde el comité, y esto lo hemos charlado mucho con nuestros compañeros, que por ahí una medida de acción que vaya más ligada a lo que es la proporcionalidad entre la base y los consejos de administración, o sea, que sea proporcional la cantidad de asociadas mujeres a las que ocupan espacios en el consejo, nos parece que es un poco más viable y un poco más, que va un poco más de la mano con lo que es el movimiento, ¿no? Hay un acompañamiento de por lo menos desde Cooperar y de muchas cooperativas y federaciones en trabajar en esto, ¿no es cierto? Así que, bueno, desde ese lugar es una buena noticia. Es una buena noticia, es un paso adelante y, bueno, esperemos a ver qué pasa cuando se retomen las sesiones en el Congreso. Mientras tanto, esperamos y acompañamos, por supuesto, esta iniciativa y todo lo que podamos, lo que nos puedas contar en los próximos meses sobre este tema. Te agradecemos muchísimo, Gisela, Muchísimo por el espacio y bueno, aprovecho también para saludar a todos los oyentes, que yo también los sigo también por las redes sociales y a veces escucho cuando me puedo enganchar por internet. Me parece bárbaro, Gisela Wild. Te agradecemos y que tengas un muy buen 2017. Igualmente para todos. Escuchabas a Gisela Wild, presidenta del Comité de Equidad de Género de Cooperar, en el marco de la media sanción de la modificación de la ley 20.337 sobre el cupo femenino. Nos vamos a despedir, como lo hacemos cada sábado, esta vez hasta marzo. Nos vamos con un tema de Pedro Guerra con Silvio Rodríguez, Niña, hasta el año que viene. Quizá te busque porque naciste, quizá te por compartir, pero no dejes de ser la niña que abraza todo lo que hay en sí, pero no dejes de ver el mundo como un espacio por compartir. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Historia del cooperativismo, Daniel Plotinsky. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Seguimos en Desde la Gente y, como siempre, les recordamos que pueden volver a escuchar el programa en la página del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a través de la red de redes, Internet, poniendo entonces en la web www.imfc.coop y una vez allí hacer clic en el banner que dice Desde la Gente. Totalmente, Edgardo. Y a los oyentes les decimos que anoten esto, porque como enero y febrero no vamos a estar, pueden cliquear allí y, bueno, volver a escuchar nuestros programas, que siempre son de mucho interés. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Ya estamos en el último programa del año, en este séptimo año consecutivo, Desde la gente, y aprovechamos para tomar un buen cafecito con un gran amigo, director del Centro Cultural de la Cooperación, diputado nacional, mandato cumplido. Y en esta primera parte, Juan Carlos, de esta charla entre amigos, nos interesa mucho que nos comentes cómo ves o cómo evalúa la dirección del Centro Cultural este año, que ha sido riquísimo, por supuesto, en múltiples actividades y con algunos aportes fenomenales, ¿no? Realmente a la cultura nacional. Sí, efectivamente. Nosotros iniciamos este 2016 conscientes de que en el país se había generado un cambio copernicano y que, bueno, eso se tenía, expresaba una situación en la sociedad y teníamos una expectativa de cómo se iba a desenvolver en el plano específico nuestro, que es la cultura, en todas sus facetas, ya que, como todos saben, el nuestro es un centro cultural de las artes y de las ciencias sociales. De cualquier manera, nosotros sostuvimos el enfoque de siempre de ser un centro cultural que de la cultura crítica, de izquierda, siempre con un sentido amplio, recogiendo todos los afluentes culturales, yo diría, de la herencia cultural de la humanidad, no solo de la tradición cultural argentina progresista, insisto, desde todas las vertientes del pensamiento y del arte. En ese sentido, el Centro Cultural ya tiene acreditado, ganado un lugar como polo de esa cultura y también una gran legitimación de su diversidad, ¿no es cierto?, en términos ideológicos, simbólicos. Lo cierto es que entonces pudimos desplegar un plan muy ambicioso, como vos decías, en el que cada uno de nuestros 28 o 29 departamentos que tenemos de las más diversas disciplinas, como siempre, desde el títere y el tango, a la educación, a la economía, a la politología, en fin, a la sociología, o a la música joven, todo eso junto, desplegamos una gran actividad. Entre ellos, esa combinación de grandes eventos, de gran impacto, junto con los, yo diría, pequeños eventos y actividades de los investigadores de todas esas disciplinas, ¿no? Así que hicimos el tercer congreso de economía, por ejemplo, que bueno, se transformó quizás en el evento de la economía heterodoxa más trascendente de la Argentina. Hicimos el séptimo festival de poesía latinoamericana, que concurrieron de 7 u 8 países del continente. Hicimos un evento muy importante de educación, que hubo 500 educadores. Hicimos uno de comunicación, también sobre el filo del año. En fin, hicimos uno de homenaje a Fidel Castro. No hubo muchos cuando cumplió 90 años. Nosotros hicimos una mesa redonda acá muy importante, que la sala Nuestra Solidaridad se llenó con un panel calificado. Y para ir a lo cuantitativo, Edgardo, transitaron por el Centro Cultural casi 130.000 personas a lo largo del año. Sí, un número muy grande en términos cuantitativos. Más allá de lo cualitativo, que también para nosotros fue muy trascendente, crecimos en el protagonismo de nuestros investigadores en los medios de comunicación. Más que nada radiales, pero también escritos, ¿no? O sea que el impacto de nuestra actividad es grande, ¿no? Trasciende las paredes del Centro Cultural de la Cooperación. Sí, sí, sí. Y hay una actividad que se hizo recientemente, debo confesar que me impactó de una manera muy grata, que fue el tercer premio nacional Javier Villafañe, que es otro aporte, ¿verdad?, del Centro Cultural, porque tiene un área específica dedicada a esta temática artística cultural. Sí, desde que se fundó el Centro Cultural, siguiendo aquella idea de Gorini, nosotros en realidad la sostuvimos, la continuamos, porque aquella idea de Gorini de llegar a la sociedad, llegar al pueblo desde las artes, para aquello de llegar al corazón, a la sensibilidad del ser humano, ¿no? Y entre ellos está justamente, se definió que esté la titiritesca y el teatro infantil y el títere para adultos, o sea, todo lo que implica ese género. Y la verdad es que nosotros somos también un polo del títere, porque ya acá se ponen entre 4 y 5 obras simultáneamente, entre sábados y domingo, porque es sede de los debates sobre el títere, de todo el mundo del títere. Bueno, y el premio que vos decís, que es la segunda versión. Nosotros, el Centro Cultural en gran parte es Javier Villafañe, no solo porque aquí está su hijo y su familia, sino porque impregnó toda la trayectoria del viejo y querido Javier Villafañe en la vida del Centro Cultural, más que nada en la juventud. El premio es el premio más importante del continente en esta materia, así que, como vos decís, tuvo una enorme trascendencia y fue nuevamente una gran alegría poder darlo, ¿no? A la par de ser una verdadera usina generadora de ideas, de propuestas, por supuesto está toda la faceta artística, que cada vez reúne a más público. Pero otro de los méritos del Centro Cultural ha sido el ámbito de formación, de capacitación, de desarrollo de un conjunto importantísimo de jóvenes intelectuales graduados en diferentes disciplinas. Eso merece también un comentario destacable. Sí, sostuvimos esa idea fundacional. También, inevitablemente, si hablamos del Centro Cultural, nos vamos a remitir en estos minutos muchas veces a Florial Gorini, que él soñaba con que se pueda armar en el Centro Cultural un núcleo de jóvenes intelectuales, artistas, con esta idea que de algún modo señalábamos antes, ¿no? De que sean integrales, de que tengan una visión artística e intelectual, pero también un gran compromiso. Y eso había que construirlo, había que recorrerlo. Veníamos de una derrota cultural muy grande en el mundo, también en nuestro país, en materia de valores, de ideas, y eso inficiona al conjunto de la sociedad, incluyendo a la juventud, incluyendo a la intelectualidad. Así que, bueno, como decía, recorrimos ese camino y hoy por hoy estamos bastante felices, porque hay un núcleo muy importante en todas las disciplinas nuestras de jóvenes que ya tienen la identidad del Centro Cultural, que están identificados. Yo diría que no solo están identificados, sino que gestionan como conducción del Centro Cultural. Tenemos un consejo de 35 compañeras y compañeros de todas estas disciplinas que son parte de la dirección del Centro Cultural y que, bueno, se dedican efectivamente, todos son graduados universitarios de las universidades públicas, de la UBA y de las del Gran Buenos Aires, y, bueno, investigan desde, como decía, la historia, la economía, porque lo nuestro también es la teoría, ¿no? La batalla de ideas se da también en el plano precisamente de la teoría, desde la teoría del teatro a la historia o las teorías económicas. Así que, bueno, en ese plano también creo que se ha consolidado un núcleo de jóvenes investigadores con una perspectiva ideológica, por supuesto, que viene del cooperativismo y nuestro enfoque del cooperativismo transformador y de nuestras ideas políticas, ¿no? Como estamos terminando el año y antes de pasar al segundo bloque y tomar un cafecito en el medio, café del bueno, por cierto, bueno, muy bien, como corresponde entre amigos, si podés hacernos algún anticipo de las iniciativas que se van a desplegar durante el año entrante. Sí, la programación del Centro Cultural, más que nada la artística, en estos días ya estamos terminando de definir la programación que se inicia la última semana de enero de todas las disciplinas, y sostenemos el enfoque que creemos que es el adecuado, que haya teatro nacional, autores nacionales. Tratamos de que haya una confluencia entre consagrados y jóvenes, Y también vamos por autores clásicos, de digamos, del teatro universal. Vamos a sostenernos en esa idea, que creo que es nuestro enfoque. El año que viene se cumplen 15 años de la fundación del Centro Cultural, o sea, hay un grupo que está programando una serie de actividades precisamente con el instituto. Así que bueno, tenemos una programación importante. Excelente, Juan Carlos. Con esto cerramos el primer bloque de nuestro programa. Ahora el café prometido. Hacemos una pausa y volvemos en escasos segundos. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Muestra Mitologías inauguró la muestra fotográfica de Michel Marcoux, bajo el sugerente título de Mitologías. Traza una línea experimental donde fusiona teatro, fotografía y artes plásticas. Iniciada en 2010 y contando con el concurso de una decena de actrices, Marcoux proyecta imágenes de diferentes cuadros, donde en incesante movimiento estas interactúan con las formas y colores que interceptan sus cuerpos. En ningún caso hay un montaje posterior o modificaciones digitales. A partir de la gran ola de Hokusai, sumó luego obras de Tanguy, Dalí, Truil y pinturas de la India. En el clima onírico creado por la puesta en escena, señala Marcoux, surge para mí la oportunidad de captar aquellos instantes en los que se manifiestan los impulsos arcaicos y viscerales que las actrices rescatan desde su interior. Lo inesperado reside en el cruce en que lo onírico da paso al mito. Así como un texto teatral cobra vida cuando el intérprete lo encarna, el mito se manifiesta cuando un cuerpo, un rostro, la luna o el mar se convierten para el imaginario en la expresión indiscutible del relato mitológico, concluye Marcoux. Sala Abraham Vigo finaliza el 5 de febrero. ¿Pesca en el río el fin de...? No, mejor vamos a la laguna. ¿Y la nafta? Es mucho más lejos. Todo bien, tengo puntos Credicop. Claro, ahora con tus puntos Credicop llegas más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.credicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credicop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar stock. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.credicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Después del cafecito que hemos compartido, seguimos en esta charla de amigos haciendo un balance del año. Ya hablamos del Centro Cultural de la Cooperación, algunos anticipos para el año venidero, y ahora es el turno de hablar del balance político. En el bloque anterior, vos al comenzar dijiste algo muy cierto, un giro copernicano que se produjo exactamente hace un año y escasos días más, de modo tal que corresponde hacer un balance de lo que ha sucedido en la política, la economía, la sociedad, también, ¿por qué no?, en la cultura, en la República Argentina, en los últimos 12 meses. Sí, como era de esperar, este es un gobierno que a nuestro juicio, que triunfó legítimamente en las elecciones, en una elección democrática. También creo que, así como hacemos este reconocimiento de que su triunfo es legítimo, rápidamente mostró rasgos antidemocráticos este gobierno, como por ejemplo la intención de querer nombrar jueces de la Corte Suprema sin pasar por el Parlamento, se conculcó la ley de medios en lo esencial también mediante decretos presidenciales, siguiendo el presidente de la Nación una tradición que ya venía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de vetar y de relativizar la acción parlamentaria, lo cual es un modo de relativizar el sistema democrático de división de poderes. Bueno, ha pasado un año, tenemos que ser breves, y francamente yo creo que lo que hizo el gobierno del presidente Macri fue lo que se corresponde con su ideología, tanto en el plano económico social, en el plano cultural. En el plano económico social hizo un gobierno de fuerte extranjerización de lo nuestro, de retroceso en la distribución de la riqueza. tempranamente liquidó los impuestos al campo, las retenciones, que era un compromiso que tenía con la sociedad rural, que eso era absolutamente innecesario. Eso sí que es una decisión casi, yo diría, bien de clase, y ahora el erario público lo está pagando porque hay una pérdida de ingresos. Se calcula en 87.000 millones de pesos y después no hay plata para otras cosas. Lo mismo hizo con las mineras. O sea que son buenos ejemplos que reflejan el sesgo desde el punto de vista de los intereses económicos. Y por el contrario, bueno, empezaron las negociaciones con vistas a que el precio del salario, que involucra a una gran parte de la sociedad, desde los más modestos que ganan 7.000 pesos a los que ganan 80.000, bueno, este año con la inflación del 40-42 que va a cerrar frente al 30-32 de paritaria, hay una pérdida muy importante. Lo mismo ocurrió con las pequeñas y medianas empresas, que bueno, se les ha achicado muchísimo el mercado interno, por lo anteriormente dicho. El asalariado es el consumidor. Algo muy parecido, otra cosa que influye muchísimo en las pymes es la apertura indiscriminada de exportaciones, de importaciones. Y la otra cosa que es vital es que sacó al país el presidente Macri, tal cual como es su idea, la sacó del consenso americanista, latinoamericano, de integración, para ponernos a tono con lo que es su plan, que es ponernos a tono con Estados Unidos, que es lo que Macri llama abrirse al mundo, abrirse al Pacto del Pacífico, o sea, una suerte de visión económica de apertura de la economía. Nosotros creemos que eso es suicida. Es más, no lo hacen casi ninguno de los países capitalistas que no sean los centrales, que ya tienen una gran maduración de su industria, que la hicieron hace 100 o 200 años. Así que concluimos el año con un crecimiento de la pobreza, a pesar de sus promesas de pobreza cero. La propia UCA dio un crecimiento por mayo de 1.5 millones más de pobres. Las clases medias también están en una situación de pérdida de ingresos, un endeudamiento, la verdad, desaforado, de 52.000 millones de dólares. Que ni siquiera es para bienes de capital, ¿verdad? Porque es para gastos corrientes, en su gran mayoría, para cubrir el déficit fiscal. Es que esa es la observación principal, Edgardo. Endeudarse en sí mismo no tiene nada de malo. Todo lo hemos hecho alguna vez para comprar, si un empresario o un país, o sea, un empresario para comprar un torno o para comprar un de activos fijos, eso está bien. O una persona para comprarse una vivienda. O un Estado para hacer represas, por ejemplo, ¿no es cierto? O para generar energía atómica, rutas, caminos. Pero acá no hay nada de eso. Son todos capitales especulativos, golondrinas. Y la Argentina pasó a ser un paraíso porque con las LEVAC, que empezaron al 38%, ahora están en el 25-26%, el negocio de la bicicleta se puso en auge. Vender los dólares, comprar pesos, comprar LEVAC al 30, 35, 38% y en algún momento venderlos y llevarse la ganancia, porque el dólar mientras tanto está clavado. Así que bueno, francamente, y vos sabés que coincidimos con yo estoy haciendo un trabajo de estudio para un programa nuevo que tenemos de radio, de los editorialistas de La Nación y El Clarín. Sí. Y todos dicen que hay un fracaso en el plan económico y hay un fracaso en la calidad de la gestión. Aquello de tenemos equipo, vamos a gestionar muy bien, dejémonos de politiquería, gestión. Y vos sabés que la mayoría de los editorialistas de La Nación y El Clarín critican que la gestión es mala, que la economía no arranca, que estamos al borde de una situación de protestas. Así que en este enfoque, paradójicamente, no estamos solos. Sí. Hace poco, en un acto, Juan Carlos, vos dijiste algo muy interesante, en el sentido de que la derecha finalmente no es democrática, porque estos mismos que están en el gobierno, bajo otros nombres, otras personas, otras figuras a lo largo de la historia, fueron los que promovieron golpes de Estado, la desestabilización de gobiernos constitucionales, arrancando por 1930 el golpe contra Don Hipólito Yrigoyen, ¿verdad? Sí. Está en su naturaleza. Sí, está en su naturaleza. O sea que la derecha conservadora en la Argentina, en sus distintas facetas, matices históricos, reniega de su propia creación, que es la democracia que deviene de la Revolución Francesa y que de algún modo en la Argentina se expresa en el 16, en 1916, donde está el voto obligatorio, secreto. Antes era el fraude patriótico, no podríamos decir que eso era democracia, había un voto fraudulento. Pero rápidamente, a partir de que en la democracia se amplían las posibilidades de los pueblos de reclamar, de mejorar su vida, de reclamar más participación en la distribución de la riqueza, la derecha conservadora rápidamente reniega y incorpora rasgos represivos y luego lisa y llanamente no acepta los gobiernos elegidos por el pueblo. Empezamos, como vos decías, con Irigoyen y no para más, pues después echaron a Perón porque era Perón, claro. y hubo un gobierno dictatorial que fue el de Aramburu Rojas, con fusilamientos, acosaron a Illia hasta que lo echaron, acosaron a Alfonsín, le dieron un golpe de Estado que lo echaron, acosaron a Néstor y Cristina desde visiones de derecha muy ligadas al imperialismo, así que, y ahora Macri, como decíamos antes, rápidamente actúa negando las propias reglas democráticas del capitalismo, ¿no? Y ya que sos un hombre político, diputado, mandato cumplido, como dijimos, por el Partido Solidario, ¿cómo ves el escenario de la oposición? Bueno, la oposición, como es lógico, luego de una derrota, porque hay que asumir que esta fue una derrota importante, yo diría para el campo popular, lo que vos formulás como la oposición, inmediatamente después de la derrota ocurrieron cosas típicas de las derrotas. Bueno, una situación de desazón, porque fue un tanto inesperada dentro del propio kirchnerismo, algunas traiciones que siempre ocurren en estas épocas, aquí también las hubo, gente que votó lo contrario a lo que el pueblo, por lo cual fueron elegidos, gente que votó pagarle a los buitres, que nadie los eligió para eso. A los que votaron a Cambiemos quizás sí, pero no a los que votaron a distintas expresiones del peronismo y del kirchnerismo. O sea que todo eso fue coagulando, pero también tempranamente comenzaron a haber resistencias, luchas opositoras, desde una rareza que fue el 9 de diciembre aquel acto de Cristina Kirchner, una presidenta que se va luego de una derrota electoral y congrega una cantidad de cientos de miles de personas. Una multitud, la gran manifestación de trabajadores en el Monumento al Trabajo, los universitarios, en fin, luchas que fueron espasmódicas, pero que efectivamente las hubieron opositoras de resistencia. Creo que estamos hoy por hoy en una fase ya de madurez como para generar una unidad del kirchnerismo en primer lugar, que tiene que tener a nuestro juicio como eje la figura de Cristina, como en el liderazgo de esa fuerza, que siempre tiene que tener una mirada amplia, programática, para defender todo lo conquistado, para ir por todo lo que no pudimos hacer, lo que no supimos hacer. Desde ese punto de vista creo que tiene que ser amplio, tiene que tener también límites que son programáticos, por ejemplo Massa, que forma parte del proyecto general del sistema de poder, tiene que estar afuera, ese es un límite, no podemos crear una identidad con expresiones políticas que están en contra de o sea, lo programático, lo simbólico, creo que estamos cerca de poder iniciar el próximo año electoral, que va a ser un año de disputa electoral y de disputa política. Creo que lo vamos a poder hacer con una maduración de la oposición, ¿no? Viene muy bien este comentario porque nos da la dosis de esperanza para el año que se aproxima, que efectivamente va a ser electoral con grandes disputas y donde aparece una luz, que es la posibilidad de unir fuerzas dispersas que tienen como denominador común retomar un rumbo de cambio, de transformación, de inserción del país en nuestro lugar en el mundo, que es la región de América Latina y el Caribe. Juan Carlos, un gustazo. Igual vamos a seguir charlando fuera del micrófono, pero corresponde hacer la despedida formal, agradecer tu presencia y desear que el próximo año, para el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y para el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, sea un nuevo paso, una nueva etapa de grandes realizaciones. Gracias por la invitación. Los cooperativistas, a lo largo de los casi 60 años desde la fundación del Instituto, siempre hemos aceptado los retos de la historia. Vivimos un momento complejo y difícil en el continente y también en nuestro país, pero allí estaremos en el 2017 con este optimismo histórico que no nos podemos sacar de encima, que deviene de nuestra confianza en el pueblo y en el futuro. Allí estaremos. Entonces, gracias por la invitación. Un placer. Estuvimos dialogando con Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, diputado nacional, mandato cumplido. Desde Gente Amos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Lucha, esperanza, memoria, danza, organización popular, buenas palabras como cierre de este séptimo ciclo de Desde la Gente. Y nos vamos hasta el sábado 4 de marzo del año venidero, que comienza en muy pocas horas más. Como danza la esperanza, nos dice Rally Barrio Nuevo, y la haremos danzar a la esperanza hasta el año que viene. Que tengan un muy buen año a pesar de todo. Se le escucha cuando llega con sus dos manos abiertas, sus ojeras bifurcadas, sombra gris de la belleza. Goma desangrada, a caminos que se cierran, a pestañas empapadas, a memoria y lucha nueva. ¡Gracias! Hola, negro. ¿Cómo danza la esperanza? Hola, Rally, habla Martín. ¿Cómo danza la esperanza? Hola, Rally. Habla Julio. Tengo una carta para vos. ¿Cómo danza la esperanza? Hola, Rally. Habla Julio. ¡Hey!